creo que logramos quizás algo no inesperado, sino que cuando llegué al club, yo le dije a los chicos que ellos habían hecho una cancha de fútbol, que poca gente lo hace, y dije, ustedes el mejor premio que tienen es salir campeón. Obviamente, con el respeto de todos los equipos, pero de a poquito fuimos sumando. Hoy hablábamos recién a la vuelta que la bisagra neta fue haber ganado en Telén, la cuarta fecha, y a partir de ahí empezamos a ganar confianza y bueno, hoy terminamos un partido durísimo. La gente independiente de allá de Rivera, muy buena gente, nos jugaron muy bien, consiguieron, no eran chicos, sino que había jugadores, exjugadores que volvieron al club para darle una mano y nos costó. Primer tiempo perdimos 1-0, erramos un penal y después lo dimos vuelta. Yo sabía que lo podíamos dar vuelta porque físicamente estábamos mejor, necesitábamos jugar al fútbol y se dio. ¿Iban sabiendo el resultado de Cochicó o directamente? No. Los chicos, yo lo habíamos trabajado en la semana en pensar que había que ganar. El mejor resultado para quedarnos tranquilos era ganar. Y estaban convencidos. Y de hecho quedó demostrado. ¿Qué desafío, digo, para vos, no? Porque te fuiste de Santa Rosa con todo el sufrimiento que fue esos meses en Santa Rosa porque estaban ahí peleando por no descender. ¿Afrontaste este desafío como una revancha para vos y terminás consagrándolo, ¿no? Sí. Fue deportivamente para ir una revancha, no, porque yo recién empiezo en esto. Es mi primer año de técnico. Yo digo que dentro de lo que estoy haciendo yo, nosotros los periodistas deportivos, porque yo me incluyo, que trabajé muchos años, tenemos un DT adentro. Porque cuando analizamos los rivales, hacemos de DT. Y yo un día dije, quiero ser técnico. Y me animé, gracias a Di Benedetto, a Alfredo Sauro, a Gabriela Paquetín, Toulouse, todos los profesores que tuvimos, logró el título y después lo plasmé. Y ahora lo plasmé justamente con una victoria y una... Seguimos.